Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Lo habíamos anticipado porque, bueno, es un dato que una primera mujer bellavistense dedicada a este deporte vaya a un nacional. Así lo presentaste vos. Eva Villagra está con nosotros. ¿Cómo te va, Eva? Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Así es, primera vez para la historia de Bellavista que alguien va a competir a nivel nacional. Uh-huh. En levantamiento olímpico, esto es nuevo para Bellavista. Lo implementamos hace más o menos 2 años en Bellavista, cuando de la Nación salió el proyecto Escuela de Deportes y me tocó a mí dar la parte de levantamiento olímpico. Bien, ahí te acerco un poquito, un toquecito más, ahí. Y bueno, hace un año y medio, entre 2 años, un año y medio más o menos, venimos a escondidas, entrenando, compitiendo bajo las sombras. ¿Por qué? Representando ahí, porque la verdad es así el mundo un poco, porque también es un mundo silencioso. Claro, o sea, saliendo de lo que es el deporte, fuera de lo común, levantamiento de pesas, o sea, no es muy habitual. Uno está acostumbrado al fútbol, al básquet, al vóley, ¿verdad? Bueno, pero vos tenés un recorrido interesante ya. Claro, estamos hablando de Ailén. Todavía no la presentamos. Bueno, claro. Yo te presenté a vos, así como muy... Claro, yo estoy como entrenador, nada. Listo, más. Nada más. Nada más. Ailén se maneja sola, sabe lo que va a hacer. Ailén sabe todo lo que está por hacer, sabe lo que tiene que hacer el sábado, sabe cuáles son las marcas, y si la acompañamos para el nacional, creo que nos va a ir bien. Bien, Seba, a ver... Está bien, apareció ese dato de las escuelas, yo lo recordaba y te recordaba en el Face, por ahí que nosotros también la habíamos entrevistado por primera vez porque nos llamó la atención. ¿Cómo llega una deportista a encontrarse con vos, que tenés una experiencia tratándose de una niña de sub-15 como Ailén, y dice, me quiero dedicar a esto? ¿En qué momento detectás vos que hay posibilidades y hay un proyecto, es un proyecto de vida con Ailén? Y claro, siempre está el interés del chico, de la persona, uh-huh, y del entrenador, la capacidad que tenga de ver que hay un potencial. Claro, eso se logra con el tiempo, uh-huh, y la constancia. Uno se llega a dar cuenta porque no es fácil, el rubro del levantamiento olímpico es muy técnico, uh-huh, entonces la constancia es lo que hace uno vea los resultados y vea si tiene posibilidades o no. Uh-huh. Voy a aprovechar, Seba, que está ahí su padre. Cacho, vení, Cachito. Porque también está esto de lo familiar siempre, ¿no? En un proyecto como este. ¿Tuvo fiesta de 15? ¿Nunca quiso bailar danzas? ¿Nunca quiso hacer...? ¿Cómo fue familiarmente esta discusión de que Ailén te dice voy a ser levantadora de pesas? Lo que pasa es que se arrancó mucho antes de los 15 años que está teniendo recién ahora. Ajá. Hace muy poquito tuvo su fiesta de 15. ¿13 tenía cuando arrancó, no? Cuando 13. Arrancó, tenía 13 hace años. Dos años. Ajá. Hace 2 años viene. Realmente era muy chica y se cuestionaba a veces un poco, uh-huh, si era bueno hacer esto. Uh-huh. Y como deporte, como distracción tal vez al principio. Uh-huh. Pero con el tiempo se fue viendo que tenía mucha dedicación, uh-huh, mucha pila, se le apoyó desde el primer día, que creo que es lo importante hoy en día, apoyar a cualquier, uh-huh, deporte, ¿no es cierto? Qué bárbaro, ¿no? Bueno, es un gran desafío. Bueno, ahora sí, Ailén está con nosotros, Ailén Mendoza, recordamos, nos contaba recién, hasta 69 kilos es la competencia, es sub-15 todavía, levantamiento olímpico de pesas, y además nos daba otro nombre que estuvimos buscando en Wikipedia recién. Ailén, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, todo bien, gracias por invitarme. Bueno, no, la verdad que para nosotros es un gusto enorme, primero enterarnos también de esta participación, de este certamen tan importante a nivel nacional. ¿Cómo lo tomás vos? Bien, la verdad venimos trabajando y esperamos tener buenos resultados. ¿Cuáles serían los buenos resultados después de lo que viniste practicando, ensayando, trabajando? ¿Cuáles son las marcas, Eva? El tema es así, nosotros venimos haciendo esto hace rato, uh-huh, y tratamos, siempre en este deporte se intenta superar las marcas de uno, porque, uh-huh, repetirlas ya es muy difícil, uh-huh, más en un torneo cuando uno siempre que va a competir está un poco más nervioso de lo normal, por más que tenga muchos torneos encima. Entonces generalmente las marcas que nosotros ahora tenemos, ya nos clasifican para el nacional, ¿verdad? Y venimos teniendo un promedio de marca entrenando y compitiendo. Siempre superar un poco la marca que venimos haciendo es el objetivo. Sebastián, ¿con qué se va a encontrar Ailén? Digamos, ella sabe, vos me decías recién, ella sabe todo con lo que se va a encontrar, va a ser en San Jorge, Santa Fe, este nacional. Pero le contamos a la gente, Ailén, de sub 15, en categoría hasta 69 kilos de peso, ¿con qué se va a encontrar? ¿Cómo es el ámbito de un nacional donde le contamos a la gente que está escuchando que hay una piba bellavistense, sub 15, que va a un torneo nacional para levantar pesas? Te explico, ella ya compitió en los Evita el año pasado. Sí, sí, sí. Más o menos parecido a un Evita, pero dirigida totalmente al el nacional es sub 15, sub 17 y sub 20. Solamente para ellos el nacional, o sea que ella va a encontrar a los mejores levantadores sub 15 de su categoría. Entonces vamos contra los mejores de Argentina. Así es. Así te tira tu profe, ¿eh? Te vas a encontrar con los mejores de Argentina. Nosotros entrenamos siempre para eso, no entrenamos para ir a competir. Nosotros entrenamos sabiendo los que van a estar, así como ellos saben que nosotros también vamos a estar. Bien. Ailén, ¿cómo es un día de Ailén? Contame, acércalo, vos movelos, ese se mueve. Contame cómo es un día de tu día de entrenamiento completo con la escuela, con todo. Contame cómo es un día de Ailén. ¿Cómo te alimentás? Todo, queremos saber. Me levanto a la mañana a las 6:30 por ahí. Voy a la escuela normal y luego almuerzo. Diferentes. ¿Hay una dieta más o menos? Sí, más o menos tengo una dieta, pero el almuerzo suele variar. Después, bueno, tengo talleres y educa. Y a la tarde voy a entrenar. La merienda sí es un sándwich. ¿A qué hora es la merienda? 6:30 por ahí. Y después de eso vas al entrenamiento. Pero hay días que tiene doble turno, pero por ahí, por razones de motivo de la escuela o tareas, no se puede. Pero generalmente un deporte que demanda doble turno de doble entrenamiento. Turno de entrenamiento. Bueno, ¿y cómo es la alimentación? ¿Un sándwich a la tarde? Sí. ¿De qué? A ver. De jamón y queso. Jamón y queso. Bueno. Sí. ¿Qué tamaño? ¿Dos, tres? ¿Cómo es la alimentación? Un buen sándwich. Sí, lo más que se juega, pero siempre, como nosotros tenemos la categoría hasta 69 kilos, ajá, nos mantenemos en el margen de la categoría. O sea, ajá, no hay que subir de peso. Claro, mantenerse más que nada, pero ajá, tampoco entrenar muy liviano, uh-huh, porque tenemos que tener resto para la recuperación del entrenamiento. Uh-huh. ¿Cuánto dura el entrenamiento de Ailén, Seba? Y tenés variado, porque el entrenamiento es muy completo, tiene técnica, velocidad, depende cómo venimos nosotros avanzando, apuntamos siempre avanzar en lo que más nos cuesta, depende de los resultados que vemos en los torneos, es muy muy complejo. Puede durar de 3 horas, como puede durar 40 minutos, una hora, y podemos estar todo el día dentro del gimnasio haciendo técnica. ¿Te va bien en la escuela, Ailén? Sí. ¿Eh? Le va bien, me dice allá Cacho también, su padre, me dice que sí. Bueno, la verdad que tantas horas de entrenamiento, por ahí uno puede preguntar este tipo de cosas, y ¿es tu prioridad este deporte? ¿Lo tenés como pensado? Es decir, esto por acá viene la Ailén como proyecto de vida. ¿Es lo que más te gusta hacer? Sí, la verdad es el deporte que más me llama la atención. Y sí, me gustaría seguir hasta de grande, digamos. ¿Tenemos plazo con ella, Sebastián? ¿Cómo ves un poco vos que conoces? Ahora después del Nacional. Ahí me vas a contar. Ahí te cuento. Ahí nos sacamos toda la presión, ¿no? Como todos los chicos empiezan aficionados y después uno se da cuenta realmente. Esto es lo que realmente nos va a poner en un lugar de saber bien lo que es el nivel competitivo de la Argentina. Seba, ella sola se va a encontrar con chicos de su edad. Claro, ella compite con los sub 15. Bien, que claro. Eso también habla también de lo que te quería preguntar, cómo uno también enfrenta la construcción profesional, claro, lo mental, el temperamento. Está en una edad donde hay tantos cambios en lo biológico, ¿no? Que hay que estar también muy atentos, ¿no, Seba? Sí, ella puede tener marcas sub 17 o sub 20, pero siempre compite en sub 15, por más que tengas marcas más altas. Bien, ¿cuándo es la competencia? ¿Cómo es la organización final? ¿Cómo es el? Es 26, 27 y 28 de julio. Ah, estamos a un mes. Estamos a un mes. Más o menos de la competencia. ¿Y acá qué se ajusta en el último mes? Y tenemos esta semana que ajustar un par de cosas de tareitas que le tengo que dejar porque yo voy a estar ausente, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, tiene buena disciplina en lo deportivo. Sí, bastante. Hay cosas que hay que ver y técnicamente se corrigen en el momento. Sos bravo, ¿eh? Sos bravo. No. Yo me iba a anotar con vos para iniciar y dije, no, es bravo, Sebas, ¿eh? Como, o no, Ailén, Sí, un poquito exigente, Un pero poquito, ¿qué tanto exigente es? nada, está bueno igual la exigencia, porque si no. Ailén, ¿qué dicen el grupo de amigos? ¿Cómo te llevas con ellos? Que por ahí deciden otras cosas. ¿Cómo llevas? Es un mundo bastante solitario. Que esto que también decía Seba, por ahí lo venimos trabajando muy solapadamente. Es un deporte así, silencioso. Pasás a la siesta y están entrenando, están ahí haciendo levantamientos. ¿Cómo lo vivís en lo social? ¿Cómo son tus amigos con vos con esto? Claro, conocen el deporte porque saben lo que hago, pero por ahí no saben mucho todo lo que conlleva la dieta, el entrenamiento. Por ahí piensan que es como ir al gimnasio simplemente y entrenar 1 hora 3 veces a la semana, por ejemplo. Bien, y además también este mundo de decir, bueno, no, cero alcohol, deporte a pleno, hay un montón de cosas que es una decisión. lo básico de un Es deportista. una decisión de vida, es una construcción Totalmente, absoluta, totalmente. ¿no? Totalmente es una Y conducta de vida, es una conducta de una vida. conducta directamente. Y más en la alta competencia, Sebastián, porque podemos decir que uno puede optar por algunos deportes, todos los deportes deberían tener esta exigencia, ¿no? Pero bueno, de alta competencia individual, como es en el caso, todo pasa por esa construcción de personalidad. ¿Cómo la ves, Sebastián, en esa personalidad del deportista, vos que conocés otros deportistas de elite, que conocés otros torneos? ¿Cómo la ves, Ailén? No, la veo bien, la veo fuerte, la veo confiada, siempre y cuando las acompañemos. O sea, como cualquier chico de su edad, si se siente solo, va a dudar más que si tiene un apoyo al lado. O sea, que mientras que estemos al lado, no hay ningún problema, la veo segura. Seba, ¿detectaste otros chicos de la edad de ellos que están con proyección, que se pueden sumar? ¿Cómo ves un poco el mundo de esta nueva aparición? Vos sos un heredero de Ultramar, naciste revolcado con las pesas ahí en la época de Antonio, de Willy. Vos tuviste un gen ahí deportivo, tu viejo Antonio venía de ese palo. Sí, Pero Cacho no lo veo como muy ahí. A Cacho lo estoy viendo como, de a poquito, de a poquito. con menos fibra lo veo a No Cacho, sé ni si, no sé si para internacional, Bueno, ¿y cómo aparece fuera de una genética familiar y se construye un deportista como Ailén? bueno, vos me hablabas de que los chicos, cómo aparecen los chicos. El tema esto es muy difícil por la constancia, y cuando uno es chico tiene que tener mucho apoyo familiar para que lo lleven, lo traigan, estén pendientes. No, no son personas adultas.